Diario de verano. Mi negocio veraniego. Tercer día. Por la mañana nos pusimos en marcha pronto para ir a ver, en coche, los lugares finalistas para hacer el negocio. Y al final decidimos hacerlo en una esquina espaciosa de al lado de mi casa. A todo eso ya se acercaba el día de ventas, viernes, en el que estuvimos de 6 a 8. Todo lo demás fue preparativos para el gran día.